Bueno, acá estamos con Darío Juárez y Cristian Quinteros, los cuales participaron de un corto que se llama Te espero a la salida, si no me confundo. Sí, sí, así es. Bueno, la idea es que nos comenten un poco cómo fue que se llegó a hacer este corto. Por lo que tengo entendido, fue en el marco del proyecto de Jóvenes y Memoria. Le comentamos a la audiencia que Jóvenes y Memoria es un proyecto que está que plantearon desde el Ministerio de Educación de Nación como de Derechos Humanos, del cual participan muchos secundarios de todo el país. Y bueno, y presentan sus proyectos y hay una instancia en la cual ellos pueden presentarlos y debatir con estudiantes de otros lugares y demás. Así que bueno, dando este inicio, digamos. Esta breve reseña. Estaría bueno que nos comenten un poco esto. Cómo fue que llegaron a armar este corto y elegir el tema que eligieron. Bueno, en realidad el corto lo venimos haciendo hace 3 años, estamos en esto participando de Jóvenes y Memorias. Y bueno, en el último año de nuestro, estamos terminando el colegio y en el último año queríamos hacer algo más, ¿cómo te puedo decir? Más formado. Veníamos haciendo entrevistas y todas esas cosas y bueno, nos quisimos animar para un poco más en lo audiovisión. Y bueno, salió el tema este. Hay un montón de temas: trata de blancas, droga, bullying, claro. de todo un poco está metido. Y bueno, el corto se hizo en 6 meses, 3 meses de edición y 3 meses de guionar y todas esas cosas. Claro. Y bueno, tuvimos no sé qué es. Tuvo bastante repercusión con el tema de la salida de esto, porque era algo impensado, era algo más los chicos pensaban que era algo más para los chicos. Claro, No se imaginaron que iban a tener semejante repercusión. O sea, claro. Es una película. Claro, una película, sí, sí. Ya, claro, superando los 38, 39 minutos, ya es una película. Claro. Y se hizo con mucha, mucha labor de parte de los chicos. Hubo mucha mano, manos de adolescentes. Claro, claro. Más allá de que nosotros les pudimos dar una idea. Recordemos que vos formas parte de los padres. Sí, sí, yo soy papá de Florencia, que es Mica en la película, y como me prendí por el tema de que ellos necesitaban un personaje de la calle. Claro. Digamos. Y bueno, yo hago seguridad en una agencia de seguridad, Baisoli. Y bueno, me gustó, la idea me gustó, y como vi lo que estaban armando, le empezamos a tirar ideas, y bueno, se llegó a esto. Claro, Cristian, Darío, no sé quién de los dos quiera llegar a responder lo que le voy a decir, pero esto me llama la atención de el partido de Argentina me dejó así. Pensar un poco de cómo fue de meter tantos temas sociales, ¿no? Con esto de la trata de personas, lo que es el bullying, cómo fue eso de mecanizar y por lo menos ensamblar lo que es tantos temas sociales que son de la actualidad, por supuesto. Claro, lo que ellos se enfocaron más fue en el bullying, lo que está ocurriendo hoy en día en las escuelas, es una realidad. La trata de blancas y demás, y drogas, es parte de una realidad. Claro. No le podemos escapar a eso. Entonces, qué mejor que hacer algo así educativo para los chicos, para que el día de mañana que piensen, claro, que hay una salida, hay un minuto de pensar que se puede cambiar, Claro, y me imagino también esto de concientizar, ¿no? De prevenir, que me parece lo más interesante, ¿no? Uno viendo quizás un film de esta característica, y mismo hecho por los chicos, esto de concientizar de qué pasan y ciertas cosas, ¿no? Como esto que decíamos, la trata de personas, que no es algo nuevo, pero que sigue vigente, lamentablemente, y por supuesto también lo que es el tema de bullying. Sí. La verdad que, bueno, esto se hizo para más para concientizar a los chicos. Está muy, muy, muy bravo el tema de las escuelas, en la calle misma. Claro. Por las críticas que recibió, la verdad que impresionante, porque no lo podíamos creer. Están claro. Tanto las buenas como las malas críticas. No, seguro, claro. Sí. Los que critican mal. Claro. Lo que pasa es que muchos se comen el personaje de que somos así, nada claro, que ver. Claro. Esto es un. Es una ficción, es una película, uh-huh. Nada más. No es que somos malos, claro. Que los chicos son todos malos. No, están personificando claro. a unos chicos que vienen pasando esa situación. Claro. Qué bueno, que aparte, o sea, por lo que vi en el corto y que de hecho lo recomiendo, sí, lo pueden buscar en YouTube como Te Espero a la Salida. Sí. Esto de que no solo mostraban, digamos, lo malo de los pibes, no. Sino, o sea, que mostraban como las cosas que también les pasaban adentro, ¿no? Sí, digo, sí, totalmente. Y pasa, a diario pasa. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta. Claro. Hay poca educación en la casa, se van perdiendo muchos valores. Hoy cualquier pibe le dice cualquier cosa al padre de salir y se va, claro. Y no les importa nada. Y a los padres a veces no les importa, pero no saben de lo que mal que le están haciendo, porque esos claro. chicos tienen que crecer. Claro. O sea, son nuestro futuro. Y si no los concientizamos nosotros, ¿quién los va a concientizar? Claro. Tal cual. Perdón, ¿no? Por favor. Pero yo quería preguntarles, ¿sí? Para que nos comenten un poco cómo fue el proceso este de la grabación del corto, si tuvieron complicaciones con algunos actores, no actores de los que actúan en el corto, sino con gente externa, ¿no? Y bueno, eso. Y otra cosa que les pregunto para que metan en esto, ¿no? Todo el tema que tocaron con la policía, ¿sí? ¿Fue impulsada por algo que les haya pasado en algún momento o fue solo algo que se les ocurrió en el momento de pensar y diagramar lo que querían grabar? Bueno, como decía vos de los inconvenientes, sí, tuvimos varios inconvenientes con gente que pensaba que estábamos haciendo cosas malas. Por ejemplo, en una parte yo hacía que le pegaba un tiro a un compañero, uh-huh. Y la gente del lugar se asustaba, es más, llamaban a la policía. Y bueno, tuvimos problemas con la policía, que nos pararon varias veces. Pero en un momento, nosotros teníamos miedo. ¿Por qué? Porque la gente llamaba y los policías pensábamos que estábamos robando algo y venían y nos paraban, sacaban las pistolas y decían todos al piso y no sé, nosotros estábamos grabando ahí con un miedo, la verdad. Claro. Pero bueno, nosotros ahí mismo, o sea, yo como papá los acompañábamos en todo lo que podía. Yo trabajo, pero donde se podía filmar, claro. Donde corrían peligro, siempre estábamos. En el momento que tuvieron problemas, que les han sacado las armas, bueno, hemos intervenido nosotros porque la verdad que no teníamos ayuda sí. de ningún tipo, de ese lado, de ningún tipo, no. O sea, éramos mi familia y claro. ellos, nadie más. Claro, sí, pero, o sea, a nivel seguridad, o sea, por un lado nos parecía bárbaro claro. porque la policía estaba actuando bien, uh-huh. Más allá de que también tenemos policía corrupta. Claro, no queríamos inmiscuirnos de que también está la policía corrupta, uh-huh. Pero es una realidad también. Claro. Darío, me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, a nosotros y por supuesto a todos los oyentes de Río Revuelto, ¿cómo fue, más allá de esta experiencia que contabas, de que, bueno, parecía que venía la policía con un simple escena que estaban haciendo, cómo fue además la experiencia de actuar, de filmar, siendo tan joven? Y bueno, la experiencia que tuvimos nosotros fue bastante buena, bastante educativa. Porque, como dijo Cristian, ¿no? Aparte es para concientizar y mostrar a la gente de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y bueno, nosotros en cada momento que filmamos, nos reíamos, es una experiencia bastante buena, ¿no? Porque claro. uno se pone a hacer algo así y no sabe qué es lo que va a pasar, cómo le va a salir. Y nosotros, la verdad que con mucha ayuda de nuestra familia, de las escuelas, de cada uno de los padres, tuvimos este proyecto y uh-huh. la verdad que fue una experiencia muy buena porque no nos imaginábamos que iba a ser así. Claro, estamos en presencia de un nuevo Pablo Echarri. ¿O no? ¿Cómo fue eso? ¿Costó o al principio pudiste ser más suelto? Sí, costó a lo principio, pero después con ayuda de gente, claro, de un profesor de teatro, Martín. Claro, era meterse adentro de, sí, de un personaje. Sí, era meterse en el papel pesado, y hacerlo, sí. Otra que después ya te ibas soltando un poco y ya te metías en el papel y era como tenías que hacerlo sí o sí. Claro. Al principio costaba. Pero... Claro, sí, sí. Yo quiero preguntarte, sí, ¿cómo fue que eligieron tomar este tema, o sea, como central, de dónde nace la violencia? Bueno, nosotros tocamos este tema porque veíamos que en la escuela de nosotros pasaba eso, el bullying, por ejemplo, estaba en la escuela de nosotros, nosotros lo sufríamos al bullying. Ajá. No digo yo tampoco, un montón de gente lo sufre al bullying hoy en día. Uh-huh. Y bueno, quisimos tomar ese tema como base y arrancar de ahí ir a mostrar qué es lo que se vive en las escuelas de hoy en día. Porque en todas las escuelas pasa esto. En cambio, en la escuela, en la familia, en la calle, en todos lados pasa esto. Sí. Y en los barrios también. Y por eso quisimos mostrar esto. Claro, sí, la violencia está hasta quizás en un estadio de fútbol, ¿no? Sí, simplemente en un festejo de que se salió subcampeón y vemos escenas de violencia, lamentablemente. Sí. Pero bueno, también, Darío, bueno, de tu juventud, saber un poco, ¿qué le dirías también a los jóvenes que de alguna manera quizás están en esto de bullying o, más lo otro no tanto, y esperemos que no, con el tema de la trata de personas, pero más que nada saber qué mensaje o qué recomendación le harías con tu experiencia de haber hecho un film sobre el tema? Yo le diría, porque algunos pibes están metidos en las drogas y todas esas cosas, y yo pienso que siempre hay un cambio en todo esto, que nunca hay que tirarse para atrás, siempre hay que ir para adelante y saber que siempre hay un cambio, una salida. Y bueno, mi mensaje es ese, que cada una de las personas pueden cambiar. Uh-huh. Es solamente tener un cambio de actitud. Claro. Es lo que dice la película. Un cambio de actitud hace la diferencia. Claro. Es totalmente la realidad. Claro. Y bueno, mismo también me imagino que le deben recomendar ver el film, ver este corto, ver esta película. Y me imagino que también debe tener algún proyecto desde luego de haber logrado esto, de que por lo menos se transmita en varios lugares, ¿no? Sería bueno también que se transmita en varias escuelas, ¿no? Como una educación social para todos. Sí, sabés que varios chicos ya están pensando en proyectos, les gustó la idea, tuvo mucha mucha acción esto, dramatismo, mucho dramatismo y mucha realidad. O sea, lo que tratamos de mostrar, de reflejar, era la realidad. Y estaba mucha gente, está pensando en hacer, preguntan, tiran propuestas, más allá de que igualmente, bueno, los chicos están armando algo más, claro. O sea, algo más largo, un largometraje, uh-huh. Que bueno, espero que se dé pronto, ya vamos a tener prontas noticias para la próxima película, pero... Bueno, manténganos al tanto. Totalmente, están todos al tanto. Lo único que tienen que hacer es seguir la página, uh-huh. Te espero la salida. Y ahí se van a dar cuenta de todo lo que se está haciendo. A ver, repetimos entonces, www.teesperolasalida.com.ar en Facebook, ¿es eso? En Facebook. Ah, perfecto, acá me aclaran. Entonces, para aquellos que quieran ver la película o seguir empapándose un poco más sobre el tema y se quieran contactar, me imagino, también con ustedes, lo pueden hacer a través de la red social, Facebook, Te espero la salida, y bueno, y ahí ya está subido el film y todo, y lo pueden ver ahí. En YouTube. Así es. Perfecto, entonces yo lo saqué de ahí, me gustó. Sí. Fuerte, pero estuvo muy bueno. Es fuerte. Pero bueno, la verdad que en serio lo recomiendo. Te digo, la película no tuvo, cero costo tuvimos de para grabar o para hacer todo lo que hicimos, no tuvimos ayuda de nadie. Claro. Te lo quiero aclarar porque... Sí, sí. Puro esfuerzo, digamos. Puro esfuerzo de los chicos. Noches sin dormir, irse a la escuela sin dormir prácticamente. Claro. Horas de edición, un trabajo pero estupendo de los chicos, estupendo. Sí, algo con muchas ganas. Sí, y más allá de que decían esto de hacer también, de transformar este corto en un largometraje, ¿hay proyectos de quizás, o por lo menos ideas, de hacer otras cosas, ¿no? Otro film de otra temática? Está en la continuación de Te Espero a la Salida. Ah, ¿está en la continuación? Está en la continuación. Ah, bueno, entonces está en la continuación. Vamos a estar esperando, no sé, Aile, si le querés preguntar alguna cosita más a los chicos. Sí, así es. En realidad lo que quería preguntarles un poco, o sea, es como para ir cerrando, ¿no? No sé si este proyecto ya lo presentaron en lo que es Jóvenes y Memoria o todavía no se presentó, no sé en qué anda eso. Sí, ya se presentó en Jóvenes y Memorias. Nosotros cuando lo presentamos, de ahí arrancamos a subirlos a Facebook, a YouTube. ¿Y cómo fue? Perdón, ¿no? Pero ¿cómo fue esa experiencia? El presentar el proyecto ahí, ¿qué fue? ¿En Chapadmalal? Sí, en Chapadmalal fue. Ajá. Fue una experiencia muy buena, ¿cómo te puedo decir? Porque vos ves ahí tanta gente sentada mirando tu corto y vos decís, ¡guau! ¿Cómo? Es una emoción que sentís, una emoción tan grande, ¿por qué? Porque una vez que terminó el corto, mucha gente se paró a aplaudirnos y todo, y nos felicitaban. Había señoras que lloraban y nosotros no lo podíamos creer porque era algo muy lindo que sentíamos y lograron el llegar a la gente, sí, digamos. Logramos eso. Buenísimo. Más allá de que también se ha presentado en la Municipalidad de Lomas. Ah, también se presentó, sí, en la Municipalidad. En un proyecto que se había hecho de contra la violencia. Ajá. Y bueno, eligieron el corto nuestro para poder presentarlo y también estaba la carpa llena y nosotros estábamos adelante y cuando pasaron el corto, la verdad, o sea que terminó el corto, era increíble la repercusión que hubo en la gente y era verdad, yo no le creía a los chicos, porque claro, llorar, la gente lloraba, claro, la gente lloraba, no lo podíamos creer que había llegado tanto. Y bueno, de ahí, bueno, eso fue el boom de todo. Claro. Bueno. Acá le recordamos a la audiencia que estuvimos hablando con Darío Juárez y Cristian Quinteros, ¿sí? Dos protagonistas del corto Te Espero a la Salida, de la Escuela 37, si no me confundo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, les agradecemos. Y en serio, manténganos al tanto para cuando se lance lo próximo y demás, sí, que vamos a estar ahí. Claro, sepan que las puertas de Río Revuelto están abiertas para cuando ustedes quieran venir y, por supuesto, atraer más de estas noticias agradables que nos gusta siempre escuchar. ¿Quieren dejar algún saludo, por favor? Sí, saludo a toda la gente que nos apoyó, a los directivos del colegio, a todos los compañeros que hicimos este corto y que hoy no pudieron estar acá. Saludos a Florencia, a Nadia Yelén, a Diego, y bueno, a todos los chicos, a todos los chicos que están en el corto y a toda la gente que nos está apoyando. Buenísimo. Perfecto. Bueno, un abrazo para todos ellos entonces. Cuando son las 20:35 horas, acá en Loma de Zamora, seguimos con Río Revuelto, nos hemos dado un gustito de esos que nos gustan a nosotros. Así es. Que no se muevan del parlante, no apaguen la radio, esto sigue y hay mucho más Río Revuelto.